Y al fin se creó... Muebles 3. La firma que le asegura... la máxima expresión del mueble moderno. Las más bellas y depuradas líneas en muebles de estilo. Las más originales ideas en decoración. Y, además... hábitats en los que encontrará la solución de sus problemas. Una galería de arte pictórico. Un rápido servicio postventa. Y a todo esto, añada facilidades de pago y el resultado se llama Muebles 3. Muebles 3 en la calle Valencia 550, Chaplán 2 de Mayo, parking gratuito, y en la calle Providencia 180, Chaplán Cerdeña. Señor John Dahmer, si es tan amable, tóquenos el violín. Marchando. Esperamos llamada 228-2207. ¿Quién se anima? ¿Quién nos dice el título exacto? Uno de los dos títulos que tiene esta canción, que han cantado el grupo Café con Leche. Tenemos llamada. Descolgamos, pues. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sabe usted el título de esta canción, por favor? No. ¿No lo sabe? No. ¿Ni idea? No tengo ni idea. No tiene ni idea. Bueno, qué pues... qué mala suerte, ¿eh? Sí, lo siento, de verdad. ¿No he podido conseguir llamar? Ay, hombre. Bueno, dejamos su llamada para otra ocasión. Hay muchas ocasiones y muchos premios aún. Gracias. Esperamos otra llamada al 228-2207. ¿Quién sabe el título? Son dos títulos realmente. Uno más largo, otro más corto. Hemos llamado, descolgamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sabe usted el título? Sí, creo que es la canción del chicle. Exacto, correcto, la canción del chicle. El otro título es Nana Nana, pero no importa. Sí. Perfecto. ¿Me dice usted su nombre, por favor? Celia Agulló. Celia Agulló. Sí. Toma nota. Agulló. ¿Y qué disco quiere usted? Ben del Michael Jackson. Ben, Michael Jackson. Toma nota, Jackson. De acuerdo, este disco estará a su disposición en Muebles 3 de la calle Valencia 550 a partir del próximo día 26. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. ¿Eh? A usted. Adiós, buenos días. Buenos días. Adiós. Las quisicosas del último tango en París. Bueno, imagino que ya por referencias, si no por visualización, todos ustedes saben de qué va lo del último tango en París, la película de Bertolucci, con Marlon Brando de protagonista. En fin, una película que ha llevado mucha cola, muchos comentarios en todo el mundo, muchas querellas, muchas disputas, muchas opiniones en contra, muchas en favor, que en España posiblemente no veamos hasta el año 2000. En fin, una película interesante, si más no, puesto que ha provocado tantos comentarios. El último comentario, el último follón en torno a esta película, El último tango en París, ha ocurrido en París hace unos pocos días, se ha estado fermentando a lo largo de las últimas semanas y ya se ha consolidado a través de una noticia que en España nos brinda la agencia EFE. Resulta que, verán, la acción de esta película, El último tango en París, transcurre, al menos las escenas amorosas, en un sexto piso, un último piso de un edificio muy clásico de París. En unos salones sin muebles, allí transcurre la vida amorosa de Marlon Brando y María Schneider. Es un edificio localizable de París. Repito que es un edificio muy clásico, muy parisino él. Y es muy localizable porque justamente por delante de aquel edificio, delante mismo, pasa el metro aéreo de Passy, de la línea de Passy. Y resulta que en este edificio vive un ginecólogo. El ginecólogo vive en el primer piso, tiene su consultorio en el primer piso. La escena de los amores de Marlon Brando y su partner, repito también, transcurrían en la película en el sexto piso. Pero el ginecólogo en cuestión ha presentado una reclamación ante el Tribunal Civil de París contra el director, los productores y la distribuidora del film El último tango en París. Y el hombre pide 300.000 francos de indemnización, que traducido en pesetas son Pues más o menos 3.600.000 pesetas. Porque dice que esto le ha perjudicado, ya que su clientela no se atreve a ir a su consultorio, puesto que es el mismo edificio de los amores tan aberrantes del señor Marlon Brando. Y está perdiendo clientela, y que ha quedado en muy mal lugar, y vamos, que queda feísimo esto. De momento, el abogado defensor de la parte judicial dice que, vamos, de la parte judicial del director, productores y distribuidora, dice que dicha fachada, la del edificio, forma parte de un conjunto arquitectónico característico de París, utilizado constantemente por fotógrafos, novelistas y cineístas. En fin, de todos modos, la calle que aparece en el film se llama Alboni. La que aparece en el film se llama Jules Verne, Julio Verne. Y el nombre real de aquella calle en Francia, en París, es Alboni. Veremos qué tal prospera esta demanda. Yo creo que muchos han apuntado al calorcito del escándalo del último tango en París. Todo será que el ginecólogo se gane sus casi 4 millones de pesetas. O no, no sé, se verá. Y si cosas. Oiga, un momento, hombre, que se ha equivocado de programa, que esto no es un concurso para noveles. Esto en el programa de José María Pallardo, si acaso. Aquí, nada, contamos noticias y escuchamos música. Música suave, música extraordinariamente agradable y de calidad, con Roberta Flack.